Hola, soy Nahuel Creche, toco la guitarra y hago programaciones en Habla Laura. Hola, soy Clara Romero y toco la trompeta y canto en Habla Laura. Vos, tus manos se pierden, soy yo. Yo quiero abrazarte y escapar. Yo empecé tocando en una murga a los 9 años. Me dijeron si quería ir a bailar y yo dije que no, que quería tocar. Y empecé tocando percusión ahí, a los 9 años. Y yo, mi recuerdo más lejano relacionado con la música tiene que ver con cantar en el jardín a mis compañeros, cosa que le llamaba mucho la atención a mis señoritas. Y nada, que molestaba un poco y le llamaban un poco la atención a mi mamá. Y bueno, eso, cantar en la cocina, cantar en el jardín, cantar en todos lados. La canción que vamos a escuchar se llama ¿Quién viene espera? Me acuerdo que la empecé a hacer la letra en el colectivo. Creo que hice casi toda la letra en el colectivo. Y cuando llegué a mi casa agarré la guitarra, hice la música. Y después yo tengo en el Octapad, en la batería electrónica, grabo a veces cosas, bases y cosas así. Y rescaté una que tenía y que quedaba bien con el tema. Y se llama ¿Quién viene espera? Porque empieza diciendo ¿Quién viene espera? Y nos cuesta bastante ponerle nombre a las canciones. Entonces le pusimos las primeras palabras de la canción para nombrarla. Y bueno, ¿Quién viene espera? Además de tocar la guitarra en Habla Laura, actualmente toco la batería en un proyecto que se llama Ácido Canario. Tocamos hace 10 años. Y antes pasé por varias bandas, estuve en un tiempo en la Ricky Tabe, Los Gorriones Flotantes, empecé tocando en murgas y estuve en una murga, después en otra estuve en así un par de murgas, cosas relacionadas con el carnaval. Y después, bandas de canciones de rock y también proyectos de improvisación libre. Bueno, yo el primer proyecto así formal en el que fui participante fue más o menos a los 13 años, cuando entré en Metanegra y Semifusa, que era una murga del barrio Mi Barrio de Moreno, donde estuve 3 años y medio y donde aprendí mucho. Ahí aprendí a tocar la trompeta, actuar también, a bailar, a cantar. Si bien yo cantaba hace mucho, ahí tuve como la oportunidad de desplegarlo más en escena, por así decir. Y luego, de más grande, a los 17 y hasta los 18, estuve en la orquesta de tango Fuelles y Gordonas, también de Moreno, donde obvio que también aprendí mucho. Y ahí me empecé a relacionar con el tango también. Y bueno, así, todos proyectos relacionados con la murga y el carnaval. Otras actividades, además de la música que desarrollo en mi vida, podrían ser el tejido. Me gusta mucho tejer, a crochet precisamente. La pintura, pinto y dibujo desde chiquita. Y la pastelería, que es una manera de dar amor a mis seres queridos. Yo estoy terminando el profesorado de educación musical, así que hay una rama ahí que es la docencia, que estoy de alguna manera relacionado. Y después, otra cosa que empecé a investigar hace un par de años es el tarot. Lo estudio así y a veces tiro a mí mismo o a amigos conocidos. ¿En qué me inspiro para componer? Yo, por lo general, en realidad siempre creo, hago la música primero y después la letra. Entonces parto más bien de ideas musicales o de agarrar la guitarra, empezar a probar cosas hasta que encuentro alguna que me guste, la empiezo a desarrollar. Y obviamente también influye en todo ese proceso la música que esté escuchando mucho en ese momento, que siempre, digamos, quedan así influencias a la hora de componer. Y yo, al revés, yo para hacer una canción parto más de las letras. Siempre tengo como un archivito de letras de todos los días. Escribo una cosa y después como que la voy filtrando y filtrando y filtrando hasta que queda una canción a partir quizás de la acentuación, de las palabras, porque el mismo lenguaje creo que tiene como una música, una melodía. Y bueno, y esas letras surgen de quizás lo que me generan a mí las personas, qué sensaciones me generan y qué imágenes también me generan. Bueno, ahora vamos a escuchar Suelito Feo. El nombre se debe a que terminó siendo una deformación de Cielito Lindo, un verano de vacaciones que tuvimos con Nahuel, donde estábamos muy copados con la música mexicana, con las canciones rancheras, y estábamos tocando. Tratamos de tocar Cielito Lindo y de repente con esas mismas digitaciones de Cielito Lindo salió otra melodía totalmente distinta a Cielito Lindo. Y bueno, dijimos, ya que es tan distinta, le ponemos Suelito Feo. Un recuerdo imborrable que me haya dado el trabajo con la música es, no sé si es un recuerdo lindo, pero Es que una vez fuimos con Clara a hacer temporada a Santa Teresita tocando y se acercaban muchos señores mayores, la mayoría eran mayores. Todos en la playa. Todos en la playa y se nos acercaban y nos felicitaban por lo que estábamos tocando, qué sé yo. Y se dio muchas veces que nos decían que de jóvenes habían tocado, tenido bandas, qué sé yo, y después con el tema de la familia, la esposa y qué sé yo, tuvieron que dejar de tocar y les quedó como esa deuda pendiente en la vida. Bueno, un recuerdo imborrable que tengo yo, que me haya dado el trabajo con la música, fue el año pasado, en diciembre del año pasado, cuando se hizo el festival No Ceso, en el que participamos muchos músicos argentinos del sello No Ceso Records y también músicos uruguayos y músicos chilenos. Y lo imborrable es que en cada uno de ellos, en todos, dialogando con ellos, encontré un compromiso inmenso con lo que hacían, un amor y una alegría inmensa, más allá de cualquier situación así más terrenal, económica, lo que sea. Volví muy emocionada de haber conocido tanta gente tan comprometida con lo que hace y que sea tan lindo y aportador, por así decir, para el mundo, todos sus proyectos. Quiero abrazarte y la música que no podemos parar de escuchar. Hay bastante, hay mucho. Porque creo que los dos escuchamos mucha música todo el día. Muchos discos, Never de Mikacho and the Shapes. A mí me gusta mucho Björk, casi todos los discos, pero sobre todo los últimos, los que no son tan pop, digamos. ¿Qué más? Daniel Melingo estuve escuchando mucho últimamente. Últimamente estuve escuchando mucho tango, de todo. ¿Vos escuchaste tango? Tango no tanto, pero escucho, siempre vuelvo a Atahualpa Yupanqui y a Zita Rosa. Me gusta mucho. Bueno, por ese lado también Jorge Lazaroff. Ahí va, también. Mucho. Sí. Por la música uruguaya, Mateo, Cabrera, toda esa música uruguaya, hay unas cosas increíbles, del Príncipe. El Príncipe. David Bowie. Sí. Su último disco es alucinante. Blackstar. Regalo de cumpleaños. Acá del señor. A Nirvana, habíamos dicho. Nirvana. Cuarteto sí. Cedrón. El Cuarteto Cedrón, sí. Siempre. Sí. Bueno, más después, o menos. Después, muchos proyectos de amigos. Sí. En realidad, yo personalmente lo que más escucho todos los días son más proyectos que la verdad que no tienen tanta difusión, que son de gente amiga o de gente conocida, como ya así se ha sido Canario, la Ricky Ricky Tabe, López. Foto. Todo lo que hace Buen Chilazo es genial. Tu cruda carne. ¿Por qué hay que escucharnos? Porque sentimos la necesidad de comunicar nuestro discurso, porque tenemos algo para decir. Básicamente porque tenemos voz para decirlo. Y porque también queremos, a través de eso, encontrar a otro par fuera de nosotros y generar ese espacio de encuentro entre pares y entre no pares también, para comunicar nuestro sentido humano del mundo. ¿Y qué nos destaca? Nos destaca, más precisamente en este disco, la creación de ambientes, texturas. Clara usa una lupera que va grabando voces en vivo. También la guitarra con efectos y como que no es, digamos, el dúo de guitarra y voz así, digamos, la guitarra acompaña y la voz canta, sino que hay otras texturas. Es un sonido como más amplio, sí, en algún sentido, más ambiental. Y bueno, las canciones tienen eso, un tratamiento como de desmembrar una sola cosa, de desarrollar una sola idea. Sí, son, digamos, más bien minimalistas, en el sentido de que por ahí hay una idea sola en una canción o dos, pero se van desarrollando a lo largo de la canción. Un sueño o deseo que nos gustaría cumplir. Bueno, un sueño muy grande sería poder viajar con esta música por el mundo, conociendo gente que esté en la misma búsqueda o gente que no. Y que de repente se interese en esta búsqueda. Ese sería un gran sueño, poder trasladarnos y conocer con esta música que hacemos. Nuestro último disco es nuestro primer disco. Se llama Descomposiciones. Salió este año, 2017, y está editado por un sello independiente que se llama No Ceso Records. Nuestro último show fue en el Conservatorio Alberto Ginastera de Morón, donde yo estudio, rodeado de amigos. Y fue una fecha que cerramos después de... de un ensamble de clarinetes. Y antes del ensamble de clarinetes hubo un ensamble de música antigua. Música antigua. Era una fecha muy variada y muy linda, donde nos sentimos muy, muy queridos y muy apoyados. Sí, estuvo buena parte porque ahí en el contexto ese, por lo general, se toca más que nada música clásica. Y primero teníamos decíamos, bueno, ¿qué va a pasar acá? Y al final no, se engancharon con nuestra música. Y al final fue muy, muy, muy bueno el intercambio también. Sí. En nuestras presentaciones en vivo, lo que estamos haciendo ahora es tocar las canciones del disco en el orden en el que aparecen en el disco. Pero lo que hacemos es como que las vamos enganchando con o improvisaciones o cosas que preparamos grabadas y las disparamos desde la lupera. Otros artefactos. Como pueden ser radios portátiles, un yeloso. Sí. ¿Cómo podemos describir un yeloso? Y un yeloso es un aparato que se usaba para grabar en cinta. Se graba y reproduce en cinta. Entonces, a veces hicimos cintas así y las pasamos. Entonces, bueno, la cosa es que las canciones no es que tocamos un tema, la gente aplaude y así, sino que se van uniendo mediante estos sonidos que funcionan como puente. Nunca vio incendiarse el mar. La canción que vamos a escuchar ahora se llama Azulada y es la primera canción que compusimos para este proyecto. El nombre se lo dimos cuando terminamos la canción porque nos sugería un sonido en general de color azul y oscuro, así como velado, y por eso le dimos ese nombre. Bueno, proyectos que recomendamos, todo lo que esté editado por el sello Noceso Records nos parece súper recomendable. Aparte hay de todo, hay canciones, hay rock, noise, free jazz, hay todo tipo de música. Variedad, pero con un sonido, digamos, no convencional, no radial, quizás no escuchado convencionalmente. Sí, todas propuestas muy particulares y muy buenas a nuestro entender. Y después, fuera del sello, bandas amigas que están tocando y que nos gustan mucho, Cardias, es una banda que toca buen chilazo, y Amanda Irarrázaval, que hace las canciones. Y otra que nos parece muy recomendable es Uno por Uno, que es un proyecto que tiene Carlos Alonso desde los 80 más o menos, y es imperdible. Bueno, un contacto, nos pueden buscar en Facebook como Habla Laura. Nos pueden buscar en YouTube, precisamente en el canal de Noceso Records, donde hay 3 adelantos de nuestro disco, Descomposiciones. Y también pueden entrar a chusmear a la tienda virtual de Noceso Records, donde actualmente está la promoción de entradas y discos para nuestra fecha de la presentación del 4 de agosto. Nocesorecords.com es la página del sello, ahí encuentran. Mi sándwich favorito, si es que entra en la categoría de sándwich, es el choripán. Mi sándwich favorito es aquel que me hace recordar a la pizza, que es el sándwich de queso, tomate y orégano. Somos Habla Laura y estamos de gira en radiorueda.com.